El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Express, el programa sobre videojuegos más fresquito de toda Alexandria y el favorito de los cactilios. Qué importante es saber comunicar. Y os lo decimos desde el conocimiento de causa, como podéis imaginar. Y en lo que respecta a videojuegos, hemos comprobado de primera mano cómo una nefasta campaña promocional puede echar por tierra las virtudes de un buen título, o cómo, por el contrario, la viralización en redes y eslóganes potentes pueden ser reclamos de peso para que los jugadores acudan a las tiendas. Por eso, los departamentos de relaciones públicas invierten grandes partidas de los presupuestos en medir cada palabra, cada tráiler, cada imagen que comparten. Y sobre todo, saben a quién deben dirigirlas. Pero con Digimon Survive, alguna parte de toda la cadena ha fallado. Y es que el título prometía ser un indispensable para los fans de la serie, pero más allá de eso y alguna ilustración, el mensaje era ambiguo. Cuando el público necesita hacer una búsqueda activa o un esfuerzo extra para conocer más de tu trabajo, es que no lo estás haciendo bien. Y cuando se quisieron dar cuenta, ya era demasiado tarde. Digimon Survive es una visual novel con batallas estratégicas en vista cenital, lo cual ha motivado que muchos hayan criticado su premisa, sencillamente porque no se ajustaba a lo que habían imaginado que sería. La lástima es que por el camino nos perdemos una propuesta con algunas ideas muy atractivas y otras a mejorar, eso sí. Pero en un mundo conectado con tantos canales de información, no tiene mucho sentido acudir a una tienda y comprar un juego, que por otra parte no son nada baratos, solamente por lo que pone en su portada. Quizás es el momento de aprenderlo, ahora sí, de una vez por todas. Y yo voy a dar la bienvenida una semana más aquí al Batallón Express, agosto 2022, soportando las altas temperaturas, como luego os vamos a contar en nuestro parte meteorológico, como cada semana. Nuria, bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues mira, aquí sorprendentemente en Barcelona está a punto de llover. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí, como lo oyes, está gris, gris oscuro. Bueno, y no sé qué tal, porque te he estado leyendo y estos últimos días habías puesto que estás jugando a Life is Strange, y eso me llena de gozo y de ilusión. Sí, yo soy muy fan, como ya he dicho otras veces, de Life is Strange. Es decir, que el 2 me lo dejé a medias y lo tengo ahí aparcado, pero en su momento no vi mucho revuelo y a mí me estaba pareciendo una historia espectacular. No sé qué pensaréis el resto. Y ahora ha empezado el True Colors, que no me di cuenta en su momento que estaba en Game Pass y lo vi antes de ayer y dije, hostia, pues pa'lante, y me lo descargué y sí, estoy jugando. Es verdad que había leído a gente por Twitter cuando salió que no era su favorito y demás, pero no sé si, ya lo puse en Twitter, digo, no sé si es el mood de estar de vacaciones o qué, pero no sé, estoy dentrísimo de la historia, me está gustando. No llevo mucho tiempo, igual llevo un par de horas solo. Oye, pues mira, yo soy de esas personas que se lo compró de salida, que soy muy fan de la saga, y este para mí es el que menos me ha hecho tilín. Pero claro, también te digo que el que menos te haga tilín dentro de una saga como esta no significa que sea malo. Y que, claro, mi experiencia es mía únicamente. Pero bueno, me parece guay que lo estés disfrutando. Precisamente esta semana leí una noticia del estudio que decía que a raíz de la experiencia con True Colors y de cómo el público está cambiando, muy posiblemente el siguiente Life is Strange no va a ser episódico. O mejor dicho, no se van a lanzar de manera episódica. Pues el juego te llegará, lo compras en la tienda, tendrá a lo mejor episodios, como ha pasado con True Colors, pero no vas a tener que esperar cada semana. Ya, yo, claro, yo solo estoy jugando ya del tirón porque ya está entero. Es verdad que el resto siempre lo he jugado entero porque siempre me he esperado. Entonces, bueno, no sé, está bien. Lo que sí que es verdad que me acuerdo de cuando salió todo el mundo, el juego de la empatía, el juego de la empatía. Y creo que se desvirtúa un poco, digamos, la palabra empatía en este caso, porque realmente no es que empatice, es que estás sintiendo, que es diferente. La empatía no es sentir, la empatía es la capacidad de poder entender otro sentimiento y ponerte en ese lugar, pero no lo sientes. O sea, si a ti te pegan una patada en la cara, claro, muy empática que seas, claro, a ti no te va a doler la cara. Entonces, bueno, pero no sé, es interesante. Me gusta la premisa y la historia me está pareciendo interesante. A ver cómo continúa. Creo que también conforme pasa el tiempo uno se da cuenta de cómo opera o cómo hace los juegos Dontnod y cómo los hace Deck Nine, que en este caso es quien se encarga de True Colors, que hizo también Before the Storm, que muchas cosas son similares y se nota que quiere respetar la saga, pero creo que también poco a poco se va viendo la impronta que tiene como estudio, que también es sano. Y una cosa que me flipa de este True Colors y de los anteriores es la música. No sé si te has fijado, bueno, que en el pueblo tienda esa con los vinilos. Espectacular. Es decir, ayer me pasó dos veces. Me pasó al principio del juego, cuando estás, digamos, que llegas al pueblo y te pones a mirar, que como que te pone... como no abalanzarse, sino apoyarse en el como una repisa, ¿no? Y miras ahí todo, pues me pasé a lo mejor 5 minutos y yo pensando, uy, pues si no se está acabando la cinemática, y era que no me había dado cuenta que estaba disfrutando del momento y era simplemente que te ponías, pero tú dabas a un botón y seguías, ¿no? Y luego sí, también sí, me pasó dentro de la tienda de discos lo mismo, que tienen la opción de poner un disco y escucharlo, pues me pasé un rato, pero un rato largo estando ahí escuchando, digo, pues qué gozo la música. Y estoy haciendo también, que es una cosa que a mí me gusta mucho en todas las consolas, hacer capturas para luego como recordar ese momento cuando luego acabo el juego. Luego me gusta ir viendo qué he jugado y decir, qué guapo este juego, qué guapo este momento, y estoy haciendo muchas capturas. No sé, ya te digo, me está gustando la historia, no sé, yo creo que me va a gustar. Qué guay. Y además todo lo que tiene que ver con la construcción del entorno en todos los juegos de Life is Strange, aquí por supuesto también, son lugares, al menos a mí me pasa, en los que me gustaría vivir, me gustaría quedarme. Mira, allí. Tal cual, o sea, estaba ayer jugando, ¿sí?, y decía, ¿y por qué yo no puedo hacer esto en mi vida? De decir, venga, bueno, también porque no vengo de un reformatorio, de una casa de acogida, obviamente, pero decir, wow, ¿no? Este sitio tan como no fantástico de fantasía, ¿no? De fantasía medieval, sino como que se respira, ¿no? Como una magia de decir, entre las montañas, esta música, estos cielos, bueno, no sé, me estaba gustando mucho. Sí, sí, yo creo que va a ser un juego que disfrute. Y a mí una cosa también que me pasa es que, por mucho que sean juegos, yo las decisiones me las tomo como si me fuera la vida en ello. Eso está bien. Y cuando tengo que escoger, me agobio porque digo, bueno, vale, ¿qué hago? En un momento dado, escojo como pensaría la Nuria o como pensaría, en este caso, Alex, en este momento. Y me agobio y digo, bueno, si es que luego lo que estoy escogiendo no es lo que yo quiero realmente en la historia, y si me cambia la historia, ¡ay, Dios mío!, ¿no? Y me da como, me hago, digo, sí, bueno, mira, sí, es un juego, no pasa nada, no creo que cambie mucho. A mí me pasa igual. Ahí esa es la disonancia ludonarrativa, en realidad, de cómo te comportas, cómo lo haría el personaje, como lo harías tú. Me encanta porque estoy leyendo aquí por el chat, que ahora iremos dando paso al resto de compañeros y compañeras, que cada uno tiene un Life is Strange favorito, y eso es lo mejor que se puede decir, es fantástico, ¿eh? Para Trades pone por aquí que es el 1, para Sofía el Before the Storm, para mí el 2, y tú ahora mismo estás con el True Colors, ya veremos. Sí, sí. Son todos muy buenos, ¿eh? El Before the Storm, la gente me decía, si eso no lo juegues, pues yo lo jugué y me encantó, pero me encantó saber la historia que había detrás del 1. Bueno, no sé, que me parece una buena saga y yo me lo disfruto y pues eso que me llevo. Total, totalmente. Pues me alegro muchísimo. Y venga, vamos a seguir entonces con las presentaciones. También tenemos ahí al otro lado a Sofía. Bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Pues sí, la verdad que el calor aquí en mi caso estamos bajando un poquito y he visto así la previsión de Google y parece que ya para el fin de semana que viene las cosas van a ir mejorando, aunque eso ya lo dejamos para el tiempo. Sí, sí. Y luego lo dejamos para el tiempo, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana? Pues la semana bien. Lo que he dejado así como aparte del tema de cuando hemos hablado así fuera de cámara era que hoy estoy un día de así también de bajón porque me he terminado todo Berserk ya. O sea, me he cogido ya todos los capítulos. Adiós. Hasta el último, hasta el 367. Ha sido una pasada porque claro, la semana pasada cuando estuve aquí ha sido una pasada y la semana pasada ya. ¿Veis que combino las cosas de una manera que vamos? Pero bueno, eso que la semana pasada estaba en el tomo 13-14 más o menos y eso supone que esta semana he pegado una super tirón de una maratón de capítulos porque claro, yo me los he pillado por volúmenes, o sea, lo he comprado físico y tal. Y claro, pues me llegaron todos juntos y al final pues es lo típico cuando estás leyendo una novela te pasa un poco lo mismo. Claro, estás en la parte final y ya sigues porque dices, es que ¿para qué voy a estar con esta tensión? Y bueno, porque me han interrumpido en actividades diarias que tienes que comer, que tienes que ir para allá, para acá, porque si no me pongo en plan 5 horas seguidas, eso tampoco es, ¿no? Pero sí, un poco de bajón, porque hombre, cuando terminas algo yo llevo 6 meses leyéndolo. Entonces ha sido como medio año vacío, de mi vida. Un vacío, ¿no? Que te queda. Sí, con espacios, porque al principio fue más fácil para mí descansar entre uno y otro y a lo mejor me tiraba un mes sin leer ninguno. Pero luego ha sido esta última parte muy, muy, muy guay y bueno, me quedan algunas imágenes y con unas cosas que dices, ¡buah! Increíble, ¿no? Y que esto tiene, esta historia tiene 30 y tantos años al final. Entonces es como muy guay, muy guay. Me ha encantado el haberlo leído entero ya y nada, y seguiré ahí inspeccionando cosas. Ahora estoy con las teorías típicas, ¿no? De meterte en YouTube y ver qué significaba esto y lo otro, que también pasa mucho cuando terminas algo, ¿no? Que intentas ahí indagar un poquillo más. Y nada, la verdad que esa ha sido un poco así la semana, intentando paliar el calor con estas historias. Madre mía, que además la edición que se está editando aquí en España es esta que es gordota, ¿no? La edición Maximum. Sí. La de Maximum Berserk. De hecho, la que estoy poniendo ahora mismo como tomos así para levantar el micrófono. Son los tomos estos grandes el porque me vienen muy bien. De Miura sobre este podcast. Sobre este podcast. Preguntaba Nuria que si me había gustado, por supuesto, me ha encantado. Lo que sí es verdad, no por hacer spoiler, pero es verdad que digamos que yo he sido muy, muy fan de la parte de lo de la Edad Dorada, que esto creo que es algo muy común entre la comunidad, que es la parte que más se ha adaptado a los animes y tal. Y a mí me ha desencajado un poco cómo ha virado en cosas un poco más de magia, por ejemplo, en la última parte, que me ha parecido un poco excesivo. Pero bueno, al final eso va por gustos y todavía tengo que comprenderlo, porque a mí lo que me pasa en mi cabeza es que me lo leo, pero hasta dentro de un mes y medio o dos no llego a comprender del todo lo que he leído. Me ha pasado ya con anteriores tomos que al principio no me encajaban y luego ya en la cabeza es como que, bueno, al dejar descanso te queda todo más... Es que al principio es todo sorpresa, me refiero. Guape, pero eso yo creo que es el mérito de las grandes obras. Que te las acabas, te deja el vacío, pero a cambio tienes ese proceso de reconstrucción, de leer teorías, de repensarlo todo. Que eso, pues hombre, obritas mediocres o malas no te lo ofrecen. Ahí está la grandeza. Y exactamente, y luego el momento vital en cuanto que ha sido, al principio yo empecé a leerlos allí en Zaragoza, luego en Madrid, que si estos han sido en verano, que si estos han sido en invierno, no sé, es como ha pasado el tiempo según he ido leyéndolos, ¿no? Y eso pues es bonito, ¿no? Y hacía muchos años que no me pasaba con absolutamente nada. Tengo el high muy bajo con todo. No sé si por el estado anímico también. Pero es como que nada realmente me interesaba. Y cogí esto un poco por los loles. Y al final digo, madre mía, pues lo acerté de lleno en ese aspecto. Así que bueno. Buah, pues ahora me lo voy a tener que leer yo. Y mira que yo tengo ya una lista de mangas. que en la vida pues la voy sí. a acabar, pero bueno, qué guay. Pues me alegro muchísimo. Además, yo imagino que detrás, bueno, las personas que nos dedicamos a la comunicación, a cosas creativas, siempre damos salida a las cosas que vemos, que leemos. Y seguro que en tu caso también. Y vamos, sí. queremos leer cosas tuyas y escucharte. Exacto, exacto. Así que ya nos irás contando. Efectivamente. Pues venga, vamos entonces a continuar, que también tenemos ahí al otro lado a Atreides. ¿Qué tal? Pues muy bien, parece que solo hablamos de obras maestras, porque, a ver, si Sofía estaba hablando ahora de Berserk, que es una pasada, pues yo esta semana la he tenido bien, pero sobre todo ha sido ayer, que he podido ver el primer capítulo de Sandman. Bueno, bueno, está en las redes revolucionadas, ¿eh? Está todo el mundo loco. No, pues he querido hacerme una opinión propia, sin dejarme influenciar por nadie ni por nada, porque al fin y al cabo ya había leído el cómic muchas veces desde que salió y tenía mucha curiosidad por ver qué es lo que habían hecho. Además, tampoco me importaba mucho la opinión porque al final está detrás Neil Gaiman. Neil Gaiman es el escritor que se ha encargado de hacer Sandman y también es el escritor que está como productor y detrás de la adaptación que ha hecho Netflix, que es por lo que me ha dado cierta tranquilidad, porque si no, siendo una adaptación para Netflix, me hubiera echado a temblar. Pero esperaba algo muy bueno y iba con el hype por las nubes. He visto el primer capítulo y he salido alucinado. También es verdad que como he leído el cómic, a lo mejor mi opinión es un poco sesgada y es más complicado para quien no haya leído antes nada. Pero a mí me ha parecido que el primer capítulo es sensacional, adapta muy bien la primera parte. He visto los dibujos en el propio capítulo, o sea, el dibujante del principio era Sam Kiev y los dibujos que hacía, o sea, estaban allí reflejados directamente. Se notaba que quien estaba detrás le tenía mucho cariño al cómic y quería que se trasladara. Ha hecho cambios, pero es que al fin y al cabo es el creador y es una adaptación. No tiene que ser todo milimétricamente. Lo que creía que iba a funcionar en la serie lo ha puesto y lo que creía que no iba a funcionar lo ha cambiado un poco. Pero el resultado a mí me parece una historia fantástica que te presenta un futuro increíble con el Señor del Sueño y con todo lo que va a pasar, el Corintio, bueno, un montón de cosas que es una pasada y me ha alucinado, me ha parecido maravilloso. La verdad es que es una adaptación a la que no le puedo poner ni una pega, sinceramente. Y luego habrá gente que se queje y habrá gente que le haya gustado, pero he preferido eso, coger y no he mirado todavía opiniones de nadie, la verdad. Pues has hecho bien, por supuesto, porque si alguien quiere ver algo, lo primero es verlo y ya luego se mete en redes. Pero yo que no sé nada del cómic, ni todavía he podido verla ni nada, me llama la atención el recibimiento tan positivo y que además se suma a lo que estás contando tú, que es una opinión generalizada, afortunadamente. Y qué alegría, porque es que no vamos a empezar ahora a hablar de, sobre todo, plataformas que cancelan series, que te llevas unos berrinches increíbles. Sí. Eso por un lado, y luego que hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien que se va a estar quejando amargamente porque está mal hecho por esto, por aquello, por lo otro. Entonces, que si me dices que hay opinión generalizada que ha gustado, pues me alegro mucho. Por fin algo que se gusta a la gente, porque últimamente, por ejemplo, de todo lo que estaba haciendo Disney y Marvel, eran palos todo. Y yo flipaba y decía, pero bueno, no sé, debe ser que toca. Mira, así que luego la gente dice, es que no habláis de videojuegos, pues se siente, le dais para adelante. Pero ahora que han mencionado el tema de Disney, yo esta semana he visto Lightyear, porque ya está en Disney Plus. Bueno, yo la he dejado para grabar el podcast, ¿eh? Uf. Estábamos viéndola ahora. Yo la he visto ya con la esperanza de hacerme gay, es decir, más gay, pero en absoluto. Quiero decir, nada. Es que si parpadeas te lo pierdes. Sí, eso por un lado. No es broma. O sea que en eso no ha conseguido su propósito. Pero lo peor es que, además que me leí el libro de Creatividad S.A., que es un libro fantástico dentro del proceso creativo del estudio de Pixar, y te das cuenta de cómo funcionan, el espíritu y todo esto. Y lo que siento con esta película es que traiciona la filosofía de Pixar. Es una película que no emociona, que es totalmente... No. Anodina, que no tiene mensaje como tal. O sea, es una aventura sin más. Y eso... Sí, exacto. No es lo que pone al principio. En realidad no te engaña porque dice, esta es la película que vio el niño cuando se quiso comprar el muñeco de Buzz Lightyear. Y es cierto, es una película es perfectamente para niños. Es una aventura de ciencia ficción con puntos graciosos, muy bien animada. Eso, desde luego, que es Pixar, vamos, eso seguro. Y ya. No hay más. No hay mensaje, no hay nada. Desde luego no es Up, por ejemplo. Nada, nada. Sinceramente. Absoluto. No tiene nada. A ver, si vas con esa expectativa, es un fracaso absoluto. Si vas con la expectativa de ver una película entretenida de ciencia ficción y dibujos, pues no puedes pasar bien, porque de ahí no pasa. Yo no creo que vaya. Vamos, a lo que mejore mucho en los 10 minutos que me quedan, no es mucha cosa, la verdad. De hecho, bueno, la premisa, y por supuesto aquí no vamos a hacer spoiler ni nada, pero la premisa creo que podía dar más de sí, aquello de que Buzz Lightyear tiene que salir al espacio y cada vez que sale, como que transcurren 4 años en el planeta que deja. Creo que se podía haber aprovechado más ese recurso narrativo y haber creado una historia alrededor de eso. Y sin embargo, en paralelo, por ejemplo. Claro, y desperdicia todo eso, en mi opinión. Totalmente. Toda la parte esa, el que sucede cada 4 años, todo ese paralelo sí se pierde muchísimo. Pero bueno, en fin, buscaron eso. Hacer una peli de ciencia ficción le sirvió como poco más de excusa. Qué pena. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno. Y termino, pero solo quiero recomendar a todo Dios una cosa. A ver. Estuve ayer en la exposición de cómics Sueños Historia. ¿Te acuerdas que te comenté que pensaba ir hace tiempo? Sí, sí. Mira, lo que pasa es que no vuelves antes del 28, Sergio. Es una pena porque termina el 28 de este mes. Pero no he visto una exposición de cómics tan buena nunca. Porque son cerca de 300 originales de los mejores autores, separado por épocas, contándote una pequeña introducción de lo que era. Pero poder encontrarte en la misma exposición unos originales de Little Nemo y Slumberland de Winsor McCay, que ese dibujante es maravilloso, pero estamos hablando de 1916, imagínate. Uf. Y las planchas originales ahí de Watchmen, en medio es que empiezo y no paro porque tienes cómic europeo, cómic español, cómic americano, de todo. Es una exposición maravillosa, merece muchísimo la pena. Además la puedes coger también con guía si quieres, que debe ser muy interesante. En este caso hice yo de guía. La puedes coger también con un libro de esto, pero no dio tiempo porque fuimos a las 6 y en 2 horitas pensé que habríamos terminado de sobra. ¿Y qué va? Habría muchísimo, pero es que cubre todo hasta, yo creo que el siglo XX. Yo creo que el siglo XXI no hay nada. Y, por ejemplo, todo el boom del manga no se incluye. Pero lo que está es fabuloso, sinceramente. ¿Era en la Fundación Telefónica o dónde no, era? Es en el Caixa Forum. En el Caixa Forum, vale. En el Caixa Forum, ese que está ahí en el Paseo del Prado y que tiene un jardín vertical que es espectacular. Sí, sí, sí. Pues es ahí. Francamente está muy bien, el sitio es muy bonito. Además, en la entrada, si eres de la Caixa, que ahora mismo, como se congelaron también con Bankia, hay mucha más gente, pues si eres de la Caixa, es gratuita. No te cuesta nada, si no son 6 euros. Pero bueno, si tienes cuenta en la Caixa, en CaixaBank, pues mira, un buen plan, si estás en Madrid en agosto, creo que no está mal. ¿Tiene aire acondicionado? A unos 27 grados, creo yo. Perfecto. Y se está muy bien, la verdad. O sea, que me dice, incluso tiene cafetería, restaurante, de todo. Está muy, muy bien directamente. Y un parking justo al lado en el que se aparca muy bien, si no vas en transporte público, que está en el Reina Sofía. Perfecto, o sea, pues mira. Plan completo. Encima, luego tienes restaurante japonés al lado que fuimos a cenar y el plan estaba entero. O sea, que es muy chulo. Recomendación cultural. Pero lo importante es la exposición, que merece la pena. Vale, pues nada, yo soy Sergio y voy a hablar de videojuegos, ¿quién lo iba a decir? Porque he hecho la misma jugada que hiciste tú a Atreides la semana pasada. Me he hecho los 7 días gratis de PlayStation Plus para jugar al juego del gatito, Stray. Además, la idea de que todos me decíais, no, si es un juego corto, Víctor también dice, si yo me lo acabé en 2 días o 3, yo, perfecto, es el target de un servicio que tengo gratis 7 días. Y claro, todo lo que se había dicho, que esto es un problema, lo comentaba yo con Digimon Survive, pero es que también ha pasado con Stray, y yo creo que con cualquier juego medianamente popular nos quedamos con el titular, con lo que se vende, pero no con lo que es realmente, porque no nos llega. Y hay que decir que Stray, más allá de decir que es el juego del gatito, aparte de un gatito, hay que hacer cosas, pasan cosas. Es un juego de plataformas completamente. Y es cierto que no es un juego sobresaliente, creo que tiene cosas a mejorar, pero luego lo que hace, creo que lo hace bien. Creo que la idea de tener un avatar felino funciona muy bien, porque el diseño de niveles se construye pensando en todo momento en que manejas un gato. Y esa perspectiva de la ciudad mucho más vertical, de poder subirte a los tejados, a las tuberías, cómo solamente con 2 botones, el de maullar, que sirve para muy poco, y sobre todo el de saltar, prácticamente haces todo lo que te invita a hacer el juego. Todas las mecánicas, todos los puzzles, de mover a lo mejor un barril para que ruede, todo se hace con esa simpleza, que creo que esa es la magia de los juegos de plataformas, de los buenos juegos de plataformas. Si tú miras un Super Mario Bros., solamente puedes saltar siendo Mario. Y sin embargo, cómo con esa simple mecánica construyes todo lo que hay alrededor. Y en este sentido, la construcción del entorno, cada casa, el bar, la ciudad, las alcantarillas, y por no seguir contando para no destrozar nada, ¿no? Pero está muy bien recreado el ambiente, cómo te mueves, y creo que es un juego, para mí, de notable, que me lo he pasado bien. Luego también la falta de una interfaz, de un HUD, creo que favorece esta inmersión que estamos hablando siempre. El cómo no te pierdes, porque ni siquiera tienes un mapa o opciones. No le das a Start y te salta un menú de opciones. No tienes nada para orientarte, excepto la vista. Pues a lo mejor un graffiti de una flecha en la pared o un neón iluminado, y todo eso es suficiente. Y cuando llegas a esos sitios, que es verdad que es un juego que está muy dirigido, todo hay que decirlo, no es un juego con un mundo abierto ni mucho menos, pero sientes que lo has hecho tú, que creo que también eso es placentero en el mundo en el que estamos. Y eso, que es un juego cortito, me quedan 20 minutos para acabarlo, pero creo que todo aquel que tenga el PlayStation Plus o se pueda hacer la prueba de 7 días o si lo ha visto y le gusta, paga por él, creo que tiene suficientemente, tiene cosas para quedarte. Hay otras mejorables y creo que incluso se podría hacer un debate chulo si este juego funcionaría de no ser un gato, si en vez de ser un gato fuera un niño o fuera un hombre o una mujer. Porque probablemente no. Y creo que también han jugado mucho con esa carta, ¿eh? Con esa baza de implicarte con la idea de ser este animal. Pero bueno, ahí se queda. Que nosotros lo vamos a dejar aquí, la parte de la presentación, pero porque tenemos que ir una semana más a comentar el tiempo meteorológico. Y efectivamente, por ejemplo, nos dice FPYOS, porque ya cada vez vamos ampliando más el espectro y los lugares a los que llegamos, FPYOS comenta: muy buenas, batallón, acá siendo las 6:42 de la mañana, estamos a 14 grados y adicional en México es temporada de lluvias, por lo que apoyo al compi de Uruguay que nos mande algo de calor. Un abrazo, soldado Gitán fuera. La UDUM, o la batallón, 25 grados en Asturias, un poco nublado y con brisa de nordeste, el paraíso. Además, la UDUM, que vaya envidia estar en Asturias ahora mismo a 25 grados, también te digo, nos comentaba en ese mismo mensaje que se ha metido en el mundo de Chrono Trigger, lo ha descubierto el juego y todo gracias al informe de misión. Así que bueno, pues muchísimas gracias porque bueno, nosotros lo disfrutamos y esperemos que tú también. Mr. Shansun dice: acá en Chile, siendo 2 de agosto a las 10 de la noche, hay en el ambiente 5 grados Celsius, con sensación real de 3 grados. Y por último, David Solano: hola batallón, espero que disfruten mucho del verano. Aquí en California estamos a 102 Fahrenheit, que es como casi 39 grados Celsius. Pero escucharlos refresca el día sin lugar a dudas. ¡Ay, qué bonito! Pues bueno, ya estamos viendo, ¿no? Que bueno, depende de en qué latitudes nos vayamos a mover, hace más calor o hace más frío. Pero en general yo creo que todo está subiendo y la temperatura pues nos está dejando en esa situación. Y yo creo que ahora sí que sí, vamos con las noticias de la semana, que han sucedido cositas que tenemos que comentar todos juntos. Lugar a dudas, yo creo que una de las noticias de la semana ha sido un nuevo Pokémon Presents dedicado, entre otras cosas, a Pokémon Escarlata, Pokémon Púrpura, que desde luego es lo que vamos a tener que comentar. Yo sé que Atreides, a ti todo lo que tiene que ver con Pokémon, pues hombre, mucha gracia no te hace, vas a tener que hacer el tripas corazón, pero esto es actualidad y motivo más que suficiente para comentarlo, porque es uno de los grandes lanzamientos de Nintendo para este año, una nueva entrega de Pokémon, una nueva entrega principal ambientada en un territorio inspirado en España, que nos ha dejado nueva información, nos ha dejado gameplay, nos ha dejado nuevas criaturas y todo eso lo vamos a tener que contar. No sé si habéis podido ver el tráiler, pero lo que sabemos es que el nuevo lugar se llama Paldea, que está ambientado, como digo, en la península ibérica. Interpretamos a un joven entrenador que es estudiante de la Academia Naranja o UBA, dependiendo de la edición que hayamos elegido, donde vamos a conocer a magistrados y compañeros tanto de clases como de aventuras. ¿Qué más? Bueno, hemos visto estas variantes de los Pokémon exclusivas de según qué regiones, por ejemplo el Wooper de Paldea, que es así marroncito en lugar de celeste, un nuevo Pokémon que tiene así como que es como un perrito, Fidou, que todo el mundo dice que tiene como molletes en lugar de orejas. Y bueno, luego tenemos otro que se llama Zetitán, que es un Pokémon geoballena. Increíble. También el rol de los nuevos Pokémon legendarios, que ya, fíjate qué lista es la gente, que habían hecho teorías a raíz del anterior tráiler, que apenas se vio nada. Pues ahora sí que podemos saber que los dos nuevos Pokémon legendarios, Coraidon en Escarlata y Miraidon en Púrpura, van a hacer las veces de monturas. Nos vamos a poder convertir en motomamis, porque efectivamente se convierten en motos. Y esto es una cosa como muy loca a priori, pero que encaja con la filosofía de convertir Pokémon en un mundo abierto 3D, un poco siguiendo la senda de esa leyenda Arceus. Más cositas, la nueva mecánica, la teracristalización, muy en la línea de lo que se ha hecho en otros juegos, que también podíamos transformar en el transcurso de las batallas a los Pokémon. Y las incursiones que están de vuelta. Esto es otra de las grandes novedades, porque ahora vamos a poder jugar con otros compañeros en un multijugador donde se van a poder desplazar y mover en el entorno con nosotros, no solamente en estas incursiones, como digo, sino prácticamente por todo el mundo del juego. Ya veremos de qué forma, si no se queda como algo limitado. Pero bueno, simplemente recordar, Pokémon Escarlata, Pokémon Púrpura salen el 18 de noviembre. Espero que hayáis hecho los deberes, que hayáis visto el tráiler. Y antes de nada, pues, ¿qué os ha parecido? Si va en la línea de lo que esperabais, ¿mejor, peor o qué tal? Bueno, pues en mi caso, yo la verdad que no soy muy de Pokémon, pero sí que me atraía mucho el tema de que estuviera inspirado en la península ibérica, que a veces se nos olvida que cuando se habla de este Pokémon siempre se habla como de España y tal, pero que realmente es toda la península ibérica. Imagino que también tendrá muchas cosas relacionadas con la cultura, a lo mejor de Portugal, o ambientaciones o algo así. Luego también, como siempre, y esto ya sé que voy a meter aquí la polémica, pero bueno, siempre con el tema del mapa, por supuesto, ya ha dado caña para que Madrid, como sale el del centro del mapa, que es como una especie de tornado, como si fuera un vacío, pues ya la gente ha cogido el carril y ha dicho, uy, Madrid, mejor, que Madrid no exista, que Madrid es horroroso y tal, igual. Bueno, pues nada, yo como siempre aquí apoyando a Madrid, todo por decir que ole Madrid y ya está. Entonces, más allá de eso, ha estado muy guay. A mí sí que me ha gustado el tráiler, porque realmente creo que por no ser muy de Pokémon, no le pido mucho a los tráilers y me ha parecido como divertido, rápido, juguetón. Me parece que el tema de los Pokémon están chulos, pero el que más me ha gustado ha sido el perrito, porque he visto ahí como durmiéndose encima de la barrita así, y como que tiene una cosa del poder así como de para hornearlo, de la harina o algo así, como que era especial para la comida o algo así. Y dije, este, vamos, va de calle, ¿no? Capturarlo. Pero, y sobre todo, bueno, el tema de la teracristalización, que tiene un nombre muy raro. Me imagino que también, ha habido críticas de todo tipo. Había gente que hablaba, pues esto es como los Pokémon, pero de Swarovski, porque es como el tema este de los cristalitos y ya está. Pero también en el tema competitivo, la gente que le guste más el tema de la jugabilidad en Pokémon, me imagino que lo que hace es también atraer más, poner más novedades y tal, porque también son juegos que al final tienen mucha trayectoria, y para gente como yo, que en su día yo lo que jugué fue el Pokémon Cristal, pues el Let's Go Pikachu, los últimos fue el Let's Go Pikachu y poco más, pues creo que imagino que también cambia la jugabilidad, atraerá a nuevos jugadores y también le dará un poquito más de marcha en cuanto a no ser siempre lo mismo de, no sé, al final es un RPG, claro, y tienes que hacerlo de esta manera, pero no sé, le da como una cierta magia, no sé cómo decirte, pero bueno, muy guay. Bueno, antes de nada, el tema del mapa, es verdad, Madrid aparece ahí como un punto indeterminado, ¿no? Se la han volado, o sea, le han hecho misil y pum, ¿vale? Ya está, se lo han cargado. O sea, eso es lo guay, porque, mira, a lo mejor se han documentado, porque esto es el mollete que has dicho, sí. A lo mejor se han documentado tantísimo que han visto el odio exacerbado que hay hacia Madrid, y han dicho, mira, lo volamos con tal de no ir, que Madrid lo hemos puesto muy bonito, con 50 palacios, sí. Y 50 cosas, ¿no? Mira, bueno, yo lo veo y digo, ahí sale Murcia. Es que yo veo Murcia. Veo Murcia, sí. Veo el campo de Gibraltar. Hay un tuit que os pasé, que lo voy a leer, que dice, entonces, la historia trata de un algecireño que tiene que salir de su ciudad porque ha nacido en un sitio sin oportunidades y no tenía un padre portuario y se embarca en una aventura buscando pelea por toda la península para al final acabar en Madrid. ¿Es así o me he perdido algo? Pues tal, es que guay, es tal cual. Está tal cual, o sea, living. Pero yo bueno. Me gusta más el juego que está haciendo la gente en su cabeza que lo que va a ser. Es que, literal. Y bueno, yo, Púrpura, en el caso de escoger uno u otro, me total. Parece flipante lo de las motos, que puedas ir con ellos, así. Con las motos se han documentado con la cultura motomami, me alegra mucho que, aunque es una cosa muy reciente, pero que saben que en España adoramos a Rosalía. Y ya está, solamente nos queda ver esa foto de Rosalía con la Switch y Raúl Alejandro mirando. Así ay, que sí, sí. Ahí bueno, estamos. Bueno, hemos sí, tenido publicidad de Paz Padilla con el Pokémon Let's Go, ¿eh? O sea que te quiero decir, cualquier cosa es posible. Sí, sí. Exacto. Nuria, que tú también querías comentar que sé que a ti Pokémon te encanta. Bueno, pues sí, pues yo soy aquí la pokemaníaca. Yo, mira, no, porque no tengo tatuajes, yo no me tatuaba toda la primera generación en el cuerpo. A mí sí que me ha gustado. Bueno, a ver, abro paréntesis. Me ha gustado dentro de lo que cabe, ¿vale? Porque es verdad que, y esto ya cada una, pues tiene sus propias ideas, ¿eh? Pero a mí no me gusta que Pokémon sea un mundo abierto. Lo siento, pero no me gusta. A mí me gusta el Pokémon lineal de toda la vida de Dios, de punto A a punto B. Haces misiones, te coges aquí una MO por aquí, una MO por allá y puedes llegar a otros sitios. Pero porque me dan como los feelings de la infancia, ¿eh? También es verdad. También no me gusta que sea un mundo abierto porque hasta lo que he visto hasta el día de hoy no veo que lo hayan sacado como provecho. Me explico. El Arceus me entretuvo, la historia me pareció muy mala. También es que últimamente Pokémon la historia no es, digamos, como lo más destacable, es verdad. Pero es verdad que me gustaba el tema de poder ver a los Pokémon, que era una cosa que Let's Go me rayaba mucho, decir que yo podía ver a los Pokémon, luego le acabo como encontrando el gustillo, ¿vale? Pero el tema de que hagan un mundo abierto me da la impresión... Me da miedo de que sea vacío, ¿no? No sé si os habéis fijado en el tráiler, pero no sé, a lo mejor fue mi impresión, ¿eh? Pero vi que como que se reutiliza mucho, se reaprovechan mucho los, digamos, las zonas salvajes de Arceus, no sé. No me gustó la zona salvaje. Luego también comenté por el chat del grupo, por favor, los suelos. Esos suelos lamentables... Uf. Que yo no digo que se vean en 4K, pero al menos que se vea que es césped, ¿no? Que no que se vea, sí. Parece un vomitado y verde. Y que, yo creo, Nuria, que tampoco estamos pidiendo como una cosa imposible, porque hay otros juegos en Switch que se ven muchísimo mejor siendo parecidos en cuanto a esto de representar un mundo abierto. Es que yo también lo decía, digo, el Breath of the Wild, que tiene 6 años, ¿no? Ya. Claro. Ese juego se ve... como de actual generación si lo comparamos con Pokémon, me da rabia porque es un juego que, jolín, que tiene mucha gente, o sea, somos muchas personas que vamos detrás de Pokémon desde hace muchos años. Es una de los juegos que más dinero hace y que más vende y siguen sin hacer nada nuevo. O sea, que sí, que la cristalización por aquí, que ahora el mundo abierto, pero no me está dando nada nuevo. O sea, me estás repitiendo. Yo prefiero que no me saques Pokémon en 5 años, que a mí no me importa, yo hay otras muchas cosas que jugar, pero que me saques un juego bueno. No que me saques un Pokémon cada 2 años y que digas, es que no estoy notando nada nuevo, simplemente estoy por inercia siguiendo jugando, ¿no? No sé, yo, a ver, si sobre el apartado gráfico me da muchísima rabia. Luego, por ejemplo, cuando enfocan, entre comillas, lo que es la Sagrada Familia esta, ¿no? Como que sale en el tráiler. Es que parece de no sé si lo dijo Atreid, de GameCube, es que es feísima. O sea, es que son 4 polígonos ahí mal puestos, marrones. No sé, no me gustó nada. Luego, por ejemplo, el tema de los legendarios. También supongo que será porque como soy muy fanática y me cuesta que me toquen sagas que me gustan, pues bueno. Pero el tema de los legendarios, que yo de primeras ya pueda usar los legendarios, ay, pues me parece un poco como de bajona. Como que lo legendario siempre ha sido una cosa de trabajarlo a lo largo de toda la historia, digamos, de la entrega, y al final ya como a nivel épico te los presentan y ya puedes capturarlos, o aunque sea a mitad del juego, ¿no? Y no que ya de primeras, porque no creo que tarden mucho en darte los legendarios, porque si los necesitas para poder moverte, a ver, la bicicleta normalmente te la dan en la segunda medalla, entonces que te la den ya de primeras y encima los puedes usar para todo. Entiendo que van a quitar las MO posiblemente y van a dejar los legendarios como MO, como hicieron con el Arceus, que te daban que si, no me acuerdo de cómo se llamaban ahora, que si un Pokémon, el Pokémon oso para subir por no sé qué, por las paredes, que el Pokémon no sé cuánto para ir haciendo surf, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso también me da bajón. Luego el tema de que el del Escarlata que tenga ruedas y vaya caminando, excuse moi, o sea, ¿qué es eso? Feo, feo, feo, no sé. Luego una cosa que sí que me gusta, que, bueno, me gusta, que le quiero dar como un voto de confianza, es que, no sé si os disteis cuenta, pero te dicen que puedes, en esta entrega, al ser mundo abierto, puedes como utilizar como tres caminos que se refiere como a tres objetivos, digamos, del juego. Uno es los gimnasios, que se supone que, según dicen, no van a tener orden y vas a poder escogerlo tú en función de como tú quieras, que entiendo y supongo que, claro, tú antes, como era lineal, tú ibas al primer gimnasio y me lo invento, estaban al nivel 15, pues tú farmeabas hasta el nivel 20, ¿no? Luego, siguiente gimnasio tal, y aquí, en principio, no va a ser así, va a ser, bueno, que entiendo yo que se van a adaptar los niveles de los Pokémon del gimnasio como se hacía en la zona salvaje, en el escudo y el espada, que tú, en función del nivel que tú eras, te salían unos Pokémon de un nivel específico, ¿no? Entonces, bueno, a ver, no vamos a engañar, ¿eh? Yo lo reconozco, me lo voy a fumar bien a gusto cuando salga, como todos los demás, pero una cosa, no, o sea, digamos que no creo que sea incompatible el hecho de ser fan de una saga y también verle las costuras, ¿no? Y poder decir, claro, esto no me gusta, creo que tienen que mejorarlo, y es verdad que tendríamos que hacer, digamos, uso de nuestras herramientas y decir, pues no lo compro, me quejo. Lo que pasa es que nos quejamos y lo compramos igualmente y claro, pues total, lo siguen haciendo. Porque total, si no lo compráramos, pues sí que creo yo que verían, ¿no?, como un poco la hostia y decir, hostia, nos ponemos en serio. Pero bueno, sí, pero es Pokémon. Es que Pokémon, o sea, sí, con todo mi respeto, porque a mí me encanta y soy un niño generación Pokémon, pero Pokémon puede hacer lo que quiera que va a vender. Esto es así. Sí, sí. Entonces ya 100%. Es más por deferencia de los desarrolladores querer hacerlo bien a por necesidad. Es decir, ya que te pones, no sé, por querer hacer un buen trabajo. Que no lo sé, yo por lo último que has dicho del tema, que esto me parece fundamental, porque igual que se hizo una cosa hay que decir otra, a ver luego cómo sale, pero al menos sí que parece que hay una predisposición a hacer algunas cosas diferentes, porque lo de la libertad, lo de que no tengas que hacer el gimnasio 1, luego el 2, luego el 3, no sé luego sobre el papel, porque además lo comentábamos y lo has dicho, bueno, pues sí, a lo mejor los niveles se autorregulan para que se ajusten al del adversario, pero no sé cómo va a funcionar, porque en un Alien Between Worlds, me acuerdo cuando Onuma proponía eso, que era una cosa innovadora en la saga Zelda, y podía funcionar, porque las mazmorras de Zelda sabemos que funcionan con un objeto predominante, que con la que haces todos los puzzles. Pues bueno, alquilas un objeto o alquilas otro, por tanto el orden no influye. Pero en un juego RPG donde priman las estadísticas, los objetos, las habilidades, los tipos de Pokémon, porque todos jugamos al Pokémon rojo y azul y sabemos lo que nos costó, según el inicial que cogieras, el primer gimnasio contra Brock, porque era, bueno, la gracia. Y si empezabas con el amarillo, ya te quedas loca. Uf, totalmente, totalmente. Porque obviamente nadie con 6 o 7 años se compra o le regalan el Pokémon amarillo y no usa Pikachu para todo, porque obviamente tú llevabas el resto para curar a Pikachu, pero tu main era Pikachu, obviamente, y solo jugabas con Pikachu. Claro, pero es verdad que eso también tiene mucho que ver con el diseño de mundo abierto, porque imagínate que te pierdes y encuentras un pueblo donde hay un gimnasio y el del gimnasio te dice, no, necesitas 4 medallas para estar aquí y tú nada más que tienes una, pues te comen los mocos. Sí, o sea, sí, que puede estar bien. Yo en principio creo que no va a ser así, ¿eh? Que va a ser eso de tú llegas y entras, pero bueno, también he de decir que tengo miedo de que sale de aquí a 3 meses, ¿no? O sea, estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, 3 meses... Y tampoco hemos visto tanta cosa, no nos han enseñado los exclusivos de cada juego, porque siempre hay exclusivos de uno y de otro, que pueden ser los dos juegos. No nos han enseñado los exclusivos. Se ha visto poca cosa. Me refiero, y se ha visto verde. O sea, yo a día de hoy estoy, es que estoy viendo, tengo aquí un hilo de Twitter, ¿no? Y estoy viendo los fondos. Digo, es que este juego no me parece un juego para salir en 3 meses. No sé. Yo, de verdad, mira que me gusta Pokémon y es una cosa que lo amo con todo mi corazón. Y si tengo que escoger un mundo en el que si me muero renazco, va a ser Pokémon. Espero que no sea este Pokémon. Y lo que son las cosas, que en el pasado me acuerdo que los debates eran si los diseños de los nuevos Pokémon eran bonitos o feos. Ahora ya no estamos en esas, porque al menos a mí los Pokémon que se han enseñado, por norma general, me están gustando mucho. O sea, el diseño sí me parecen muy monos en general, muy bonitos. Yo creo que están trabajando. Yo creo que, a ver, también pensemos que ahora las personas que empezamos a jugar a Pokémon en nuestra época, hablo más como de mi generación, ¿vale? Yo soy del 94, que yo creo que tenía pues 6 o 7 años o cuando yo empecé a jugar, ¿vale? Que ya habían de antes, pero yo empecé con el amarillo. La gente hemos ido creciendo. Los juegos, pues bueno, entiendo que el juego no es para ti. El juego es para un público y pues tú te adaptas, ¿no? Que tú puedes seguir jugando o dejar de jugar si no te llama la atención. Entonces, yo creo que también está como en otro mood, ¿no? No sé... bien, hacia dónde va, ¿no? Y cómo va a acabar la cosa. Bueno, no lo sé, ya te digo. Yo quiero jugarlo, pero no sé cómo va a acabar esto. Bueno, y lo último que quiero comentar antes de pasar allá a más curiosidades, a esto que está inspirado en España, el tema del multijugador, porque hemos visto en un breve fragmento a los 4 entrenadores juntos con sus motos. No sé hasta qué punto eso luego va a ser real, esa interacción, porque, por ejemplo, en Let's Go tú podías jugar con alguien al lado, pero era simplemente te seguía, pero no participaba en las batallas, no podía entrar en las casas, no podía hacer nada. Aquí me preocupa que esto, que para mí sí es un motivo de comprarme el juego, el quedar, yo qué sé, contigo o con Sofía, con Atreides no, porque no se lo va a comprar, pero con cualquiera de vosotras y decir, oye, pues vamos a echar una partida todos juntos. Eso sí me haría comprarme el juego, pero dudo que llegue a eso, ¿eh? Claro, yo creo que también relacionado con lo que decíamos antes, que creo que el target siguen siendo personas como más preadolescentes o adolescentes, ¿vale? Que a mí me da igual porque me lo voy a coger igualmente, etcétera, ya lo sabemos. Entonces sí que creo que eso va a hacer que se juegue cooperativo, pero es eso, ¿no? ¿Qué tipo de cooperativo? Porque el cooperativo que te enseñan en el tráiler es un cooperativo real, ¿vale? Entonces, claro, yo pensaba, digo, si va a ser un cooperativo real, tú imagínate que te encuentras con un Pokémon. O sea, si lanzas tú la Pokéball, te la quedas tú, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto va a ser cooperativo? No sé, porque las otras cosas que hemos visto de cooperativo es lo que tú decías de Let's Go, o si no, las incursiones, pero las incursiones lo que haces es para levear. Claro, claro. Y para conseguir objetos. Entonces, no lo sé. Ahí te digo, eso es mucho así. También creo que lo que decías, ¿no? Lo que los Pokémon están haciendo como muy cute. Creo que también eso lo utilizan para llamar a gente. Gente que de otra manera no lo compraría. Pero es verdad que creo que no están haciendo nada para que entren personas nuevas. O sea, a día de hoy, o entras a Pokémon porque llevas toda la santa vida jugando, o porque tienes 10 años y compras cartas Pokémon y te gusta Pokémon, ¿me entiendes? No creo que sea una saga, por ejemplo, no creo que sea una saga que te haga entrar de nuevo, como por ejemplo a Trader no le llama la atención. Por ejemplo, Final Fantasy, sí que creo que es una saga que te puede, o sea, tú puedes no haber jugado a otros, pero es verdad que no tiene nada que ver uno con otro, pero realmente Pokémon tampoco, no te están contando la historia del anterior, tú puedes jugar a uno, pero estar dos sin jugar. Yo creo que sí está entrando público nuevo, pero muy joven, ¿no? Claro, porque, a eso me refiero. Porque si no, nada más que no hubiéramos quedado los de aquella época. Y a eso me refiero, que creo que es público joven, sí, que sabe que es Pokémon, que le gusta Pokémon porque o ve la serie o porque se compra las cartas, que a día de hoy las cartas Pokémon, mi sobrina tiene 7 años y está enchichadísima con Pokémon. Bueno, ¿vale? Eso es un fenómeno que la verdad ha como renacido de una manera, también por los youtubers, que creo que han hecho mucho. Posiblemente, pero me vengo a referir que no es una saga que se intente currar el hecho de que personas que no tengan 12 años quieran entrar en la saga. ¿Me explico? Verdad. Sí, es verdad. Bueno, en este caso, desde luego va a tener apoyo de España, de los españoles, creo yo. Nada más que por el hecho de los... Es que le estamos haciendo una promoción gratuita al juego, todos increíble, ¿eh? Que yo me alegro porque me río mucho. Pero claro, cuando uno se pone a ver el tráiler frame a frame, luego lo comparte con otras personas en las comunidades, te das cuenta de que hay quien lo ha analizado con lupa y hay detalles que sí que parece que está inspirado más de lo que creemos en el propio país, que me llama la atención porque luego hay veces que digo, yo creo que esto es más en la mente de cada persona que algo real, pero en este caso sí, ¿no? Nuria, tú por ejemplo, has visto como varios hilos donde las personas han recopilado esa inspiración, esa influencia. Sí, sí, bueno, aquí tengo un hilo de Ángel de la Iglesia en lo que, bueno, recoge bastantes cosas. Yo quería citar algunas, no todas, tanto curiosidades como cosas que realmente podemos utilizarla para saber un poco qué va a ser el juego, ¿eh? Me vengo a referir, por ejemplo, comentaba, ¿no?, que el mapa oficial, que no sé si creo que lo hemos dicho, ¿no?, que la nueva región Paldea, inspirada en España, como está rodeada por mar, ¿no?, se ve que si vas hacia el nordeste se encuentra Kalos, que Kalos es la región de la sexta generación, es decir, del Pokémon XA, ¿vale?, que estaba basada en Francia. Luego también, por ejemplo, por ejemplo, también hablaba, ¿no?, de la sutil diferencia entre las versiones, ¿no?, de uno u otro, pues bueno, el uniforme va cambiando y también el discurso, ¿no? Luego también otra cosa que creo que también es un poco lo de siempre, por ejemplo, que el director de la escuela lleva 6 Honor Balls, ¿vale?, en la cintura, que posiblemente significa que pues lucharás contra él y te la dará al principio posiblemente, o como para hacer como el tutorial, ¿vale? Luego otra cosa graciosa que antes lo comentaba es que en el tráiler se ve como dentro de la academia las sillas son verde, y la gente que nos esté escuchando que haya estudiado en España recordará las sillas verdes que te dejan calva si tienes el pelo largo, pues bueno, está como inspirado en eso. Luego también salía el tema de los girasoles, que decía que la maceta de Sunflora, ¿no?, que vimos en el primer tráiler, que todavía no se sabe si habrá una forma regional o no, pero bueno, que es una presencia que saldrá y que no es casual porque es una planta que es muy común, ¿no?, también en España. Luego también otra cosa, ¿no?, los centros Pokémon tendrán forma como de gasolinera, ¿vale? Que claro, que como si tú llevas... ¡Hombre! Claro, si tu Pokémon bicicleta es una moto... Es que eso es muy fuerte. O sea, es que yo cuando he visto que son gasolineras, ahí me ha dado ecoansiedad, como lo del Twitter, con lo de Rosalía, es que me parece brutal. Luego también, por ejemplo, ¿no?, también se comentaba en un primer momento que al ser un mundo abierto, pues que igual las ciudades estarían amuralladas, pero no, es verdad que hay un frame concreto que se ve que la ciudad está como, bueno, pues una ciudad que puedes entrar como por un pasillo, ¿no?, que no se ve como muralla, ¿no? Bueno, luego también es verdad que se podrá, como en anteriores entregas, cambiar de ropa, ¿no? Habrá como la opción de personalización, que es una cosa que en Pokémon me da mucha rabia, porque descubrí hace poco, yo no lo sabía, que en Pokémon Let's Go se creó un personaje que al principio se decía que era no binario, ¿vale? Luego hubo gente como que se quejó y tal, que bueno, no entiendo muy bien en la queja, porque que saquen los, no sé, tú como te, si puedes escoger, qué más da que haya más donde escoger, ¿no? Y al final como que Pokémon Company echó como para atrás ahí y dijo, vale, pues no, pues es lo que tú quieras, el chico o una chica, ¿no? Y entonces a mí una cosa que me molesta mucho de la personalización, ahora que se puede, que nunca nos habían dejado personalizarnos en Pokémon, que se puedan escoger cualquiera de la ropa, ¿no? Solo te dejan coger o ropa de chica o ropa de chico, igual que con los peinados, ¿no? Pues la ropa es ropa, entonces es una cosa a mí que me molesta, pero bueno. Luego también otra cosa también importante, que sí que es verdad que se ve, hacen referencia a que hay un personaje que creo que será como importante en la saga, no sé si será un entrenador de gimnasio, o sea, un entrenador o alguien que lleva un gimnasio, ¿vale? Que sí que hablan, se llama Damián, ¿vale? Y pone experto cocinero y da a entender que volverá la mecánica de la comida, ¿no? De dar comida a los Pokémon y poder subir los stats, ¿no? Y a ver, más cositas así que tengo por aquí apuntadas. Luego también hay un coche misterioso que no sale nadie, que lo conduce, a ver dónde llega eso. Luego también el tema de la teracristalización, según el como se ve en el tráiler, no lleva pulsera, por lo que igual se puede hacer desde el principio. Es verdad que en otras entregas se necesitaba como una pulsera para poder, por ejemplo, el tema de los Gigamax, se necesitaba la pulsera y demás. Bueno, lo veremos. Y por último, decir que se han confirmado 168 Pokémon, pero que en el tráiler de junio, por ejemplo, solo se veían 80. Y en este tráiler se han visto unos cuantos más, más del doble. Entonces, aquí tenéis unas cuantas curiosidades, bastante información. Es increíble de lo que se saca de un vídeo de pocos minutos. Sí. De locos. Bueno, pues seguiremos atentos porque yo creo que Nintendo, conforme se acerque la fecha, que es que tampoco queda tanto, seguirán dando más información y hablaremos de Pokémon. Porque en el fondo eso está en nuestro ADN y no lo podemos evitar. Nos quejaremos o no, pero es Pokémon, y Pokémon siempre creo que tiene un lugar reservado en nuestro corazón, ¿eh? Me da la sensación, y además así lo reflejamos en el informe de emisión que hicimos en su día del Pokémon Rojo y Azul, y que ahí está para que lo quiera escuchar. Y ahora vamos a pasar a otro tema muy diferente, pero que también nos toca el corazón, porque todos tenemos una familia, y es que tenemos que hablar del plan familiar de Xbox Game Pass, porque esto sería real dentro de poco, y es que algunas personas de Colombia e Irlanda ya pueden añadir varias personas. Esto es muy interesante porque compartir Game Pass parece que era algo deseado por muchos usuarios para que más gente disfrutara del servicio a un precio más bajo, como nos pasa con otros servicios de streaming o plataformas. Pues poco a poco parece que se va haciendo realidad. Ya digo, en Colombia e Irlanda están haciendo pruebas a partir de hace unos días con algunos usuarios para ver cómo funciona ese plan familiar. Y esto es muy interesante porque los insiders de Xbox ya pueden probar añadiendo hasta 4 personas para utilizar el Game Pass Ultimate, y cada uno va a tener su propio acceso tanto a los juegos, a xCloud y a las ventajas del Ultimate. Las personas con las que se puede compartir esta suscripción además no tienen por qué ser insiders del programa este de Xbox, pero eso sí, tienen que residir en tu mismo país, tu familia tiene que estar en tu país. Para poder acceder, pues bueno, se hace como siempre, a través del plan Insider, te suscribes y ya está. Esto me parece muy significativo porque estamos en un momento en el que cada vez hay más oferta de plataformas, de servicios, donde el consumidor tiene que elegir y tiene, por tanto, que dar prioridad a uno en lugar de a otro y sacrificar contenidos. Y en este sentido creo que Xbox con Game Pass, si este plan familiar se amplía más allá de Colombia e Irlanda, que suponemos que sí, es un golpe en la mesa para este tipo de servicios, ¿eh? A mí me parece sensacional, la verdad. Aún no tenemos precio definitivo de lo que costará, pero si un mes de Xbox Game Pass Ultimate son 18 días de este servicio familiar, pues por una regla de 3 saldría por 21,65 euros. Y teniendo en cuenta que lo puedes dividir entre 5 personas, el que lo contrata y 4 consolas más, te puede salir al mes. Solo con 2 ya te sale más barato que cogerlo el Ultimate de 12,99. Pero es que entre 5 te sale a 4,33 euros al mes. Sería fantástico para los 100 juegos que tiene. Además, como es el Ultimate, con PC, con la transmisión en la nube, con la que puedes acceder también con dispositivos como tablets y móviles. O sea, con todo, directamente creo que está francamente bien. Y teniendo en cuenta otra noticia que no sé si nos dará tiempo a hablar después, de cómo ha bajado ventas de videojuegos últimamente, teniendo en cuenta cómo se está poniendo la situación global y cómo lo primero que suele afectar es precisamente las compras de videojuegos cuando hay menos dinero, pues está clarísimo que esto puede venirle muy bien a muchísima gente para que pueda seguir jugando sin tener que hacer un desembolso grande. Yo lo veo como un movimiento muy inteligente. Además, un movimiento muy inteligente de cara a Sony, que acaba de sacar su versión de PlayStation Plus entre sabores. Entonces, claro, tener a esa respuesta una de Sony que dice sí, está muy bien, o sea, una Microsoft que dice sí, está muy bien lo de Sony, realmente está muy bien, pero tienes esta oportunidad, vas a poder jugarlo en todas estas partes, te va a costar muy poco porque vas a jugar con toda tu familia, que la familia además tiene una visión muy amplia de la familia porque es alguien que reside en tu propio país, así que no está mal. Si esto termina saliendo de Colombia, a mí me parece que es fantástico, la verdad. Sí, el tema de la familia, efectivamente, al final muchas veces lo que hacemos es compartir los servicios de pues Netflix, HBO y tal, muchas veces con las parejas o con, a lo mejor con amigos en grupos de WhatsApp o Telegram. Pero lo importante aquí sobre todo es más bien el tema de cómo las suscripciones al final es lo único que está saliendo un poco más a colación dentro de este mundo nuevo de, pues al final tenemos una recesión económica global, la guerra, etc. Y creo que en ese aspecto pues ayuda mucho que los servicios sean cuanto más amplios posibles, mejor, ¿no? Esto es algo que a lo mejor también desde Sony deberían de tener en cuenta, porque a lo mejor también podrían hacer el PlayStation Plus con la opción familiar. Y luego, por otro lado, también hablando del tema de Sony, sí que sorprende mucho que el aspecto es cómo parece ser que no hay stock por parte de Sony para vender la consola separada, pero sí cómo se está vendiendo ya masivamente packs de 779 euros, que se redondea a 800, donde te tienes que comer los juegos a precio completo, en plan a 80 euros el Gran Turismo 7, a 80 euros el Horizon Zero Dawn, y eso lo que conlleva al final es que, como comentábamos anteriormente, que la gente se coja más PCs y este tipo de cosas de Xbox Game Pass Ultimate y tal, que tiene muchas funcionalidades en PC, pues la gente pueda optar, si eres jugador de PC, pues mucho mejor en esta generación, ya te digo, porque te va a salir mucho más a colación con las suscripciones y con la falta de componentes que hay para otras cosas, ¿no? Bueno, y en favor de Microsoft, sus consolas salen al precio que pone, o sea, 500 euros que costaba, 500 euros que pagas. No suelen salir en este tipo de packs. También están difíciles de conseguir porque tampoco las puedes comprar en la tienda, pero al menos no están haciéndose ese tipo de packs. No sé si es que con los de Sony funciona y se vende y con los de Microsoft no, pero es un hecho. Y también habrá que acabar de confirmar si vamos, o sea, jugar, perdón, los juegos que son de launcher tercerizado, como por ejemplo el EA Access o los juegos de Ubisoft. Eso también hay que, creo que, tenerlo en cuenta, que en el momento que se haga, digamos, esta suscripción familiar o de amistad o como leches luego le acaben llamando, sí, podrá jugar todo el mundo, digamos, que esté dentro de este grupo o no, porque a día de hoy tú puedes jugar, o sea, tú tienes en una consola una suscripción con Ultimate, las otras personas que están dentro de esa consola, pero que no es, digamos, la suscripción principal, pueden jugar a tus juegos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que verlo esto. Yo creo que es una manera más de impulsar el Ultimate, porque a día de hoy No sé si es el que más se vende, porque no lo sé, pero sí que es verdad que el que siempre ponen gratis, o bueno, gratis, un euro me parece casi gratis, es el de ordenador, ¿no? El de PC, porque el de consolas no lo suelen poner a un euro, y el de PC está como siempre. Es lo típico de la primera gratis, y luego como que te enganchas, ¿no? Lo que me hace gracia es el enchichar, ¿no? Que dices lo de te enchichas al final y sigues pagándolo, porque realmente está muy chula. Es que es una suscripción que yo siempre me ha encantado fomentarla en los directos, en los podcasts, por el tema de que realmente hay muchísimo catálogo, muchos servicios, no hay que olvidar lo del xCloud, por ejemplo, también en el tema de poder jugarlo en móviles, que si tienes un móvil así súper avanzado también puedes jugarlo en cualquier lado. Al final yo creo que todos son ventajas, y si encima lo hacen cada vez más amplio, pues muchísima gente se va a coger a Microsoft. Pero es curioso, y de verdad yo no quiero que nadie piense como que yo estoy en contra de estas, porque siempre ocurre, cuando se anunció el Game Pass, que nosotros ya existíamos aquí en iVoox, creo que es un pensamiento lógico. Lo primero que uno piensa, sin tener ni idea de cifras, porque yo no sé de números, ¿es esto rentable? Luego la realidad parece ser que sí, o que de momento van tirando. Pero cuando estamos viendo que servicios como Netflix precisamente se están ganando el odio, las acciones han bajado de precio, tienen un montón de suscripciones menos, porque, entre otras cosas, aparte de los contenidos que han cancelado, estamos viendo que están haciendo el movimiento contrario que Microsoft, que es probar en algunos países seleccionados el pagar por cada cuenta fuera del hogar, aunque sean de la misma familia y todo lo que tú quieras. Y esto, claro, si eso lo hace una gigante como Netflix, yo pienso, Xbox está tan fuerte, tiene tanto músculo, que le permite lo mismo un día gastarse 1.500 millones en Blizzard y al día siguiente poner un plan familiar. Parece que ser que sí. Y oye, ojalá, que siga para adelante. Pero que creo que es lógico que al menos surja la duda de por qué la duda hace esto. Creo que la tenemos, sí, la duda creo que la tenemos desde el principio, desde que salió. Y no hay nada que lo haya despejado. Lo único que lo mueve son los números que está moviendo ahora. Cuando ya está por encima, creo que eran de 25 millones de usuarios cada mes. Al fin y al cabo, con suscripción, es un montón de dinero recurrente que entra cada mes. Aunque con todas estas ofertas no sea los 13 euros del Ultimate exactamente, sino que será algo menos. Pero supongo que es por eso por lo que aguanta y funcione, y lo que necesitan siempre es más gente y más gente para que sea por volumen por lo que se hace, ya que no es por precio. Porque por precio no nos salen las cuentas. Un juego te cuesta 80 euros, ahora 70, entre 60 y 80, dependiendo. Y claro, ahí pues está muy bien, pero es que son cada 5 suscripciones o cada 4 suscripciones lo que te cubre un juego de los baratos. Incluso más, es que no parecen salir. Pero mira, ellos están muy contentos y de hecho las suscripciones continúan creciendo mientras que las ventas bajan. Entonces debe ser que funciona, aunque en la televisión no, quizá. No sé por qué, pero por ejemplo ahora, no sé si has visto que HBO va a pegar un recorte en cuanto a inversión en todo esto, que lo ha hecho. Y además acabo de leer hace nada que las películas que se estrenaban a los 45 días de Warner, ahora ya tampoco parece que vaya a ser así, que tampoco van a llegar a los 45 días de HBO, o sea, quitando valor a tu suscripción y otros, y planteándose meter publicidad también, que es muy curioso que ahora se vuelva a la publicidad, cuando antes lo que hacían era coger y ir de publicidad y que fuera por suscripción. Es que, perdona el inciso, pero para que tú veas cómo toda la industria, toda la vida es cíclico, porque en un principio estas plataformas buscaban alejarse del modelo televisivo y poco a poco han ido adquiriendo esos viejos hábitos, los episodios, esperar cada semana, el plantearse meter publicidad, al final volvemos a lo de siempre, ¿eh? Y aquí con videojuegos, claro, pues a ver cuánto dura esto. Claro, todo esto lo que hacen es intentar, con menos inversión, mantener a sus suscriptores. Porque claro, si una serie, como hace Disney, por ejemplo, me pone un capítulo de la de Miss Marvel cada semana, y tiene 6 capítulos, pues eso es mes y medio de suscripción. Si te la pone entero, eso es una semana en que te la has visto. Con lo cual, tienes que hacer mucha más producción para poder cubrir ese mes y que te quedes. Mientras que de esta manera, prácticamente con una serie o dos que te interesen, te quedas enganchado hasta el mes siguiente. O al menos a mí me pasa, que soy una víctima fácil. Y así, constantemente. A mí no me gusta que lo hagan así, claro, porque como suscriptor me es mucho más interesante coger y que me pongan la serie entera y que sea yo el que decida cuándo la veo. Pero a ellos les interesa mucho más porque con menos inversión pueden coger y presentar mejores resultados porque hay más gente que se queda. Entonces, pues incluso por la parte ahora económica, sí que, por ejemplo, en Diverge, el medio digital, sí que han indicado que en Irlanda, esto del plan familiar en Xbox que se está probando, el precio es de 22 euros, 21,99. Eso significa que saldría por cada miembro a menos de 6 euros al mes, por cada persona de ese plan. Es muy barato. Pues sí. Si eso se hace así finalmente. Vamos, 4,33. O sea, la leche. Increíble. Está tirado. Ya veremos si por eso supongo que lo han hecho para probar y ver si les merece la pena. Si aumenta muchísimo, porque claro, para que esto les salga rentable, tiene que aumentar exponencialmente, bueno, duplicar por lo menos la cantidad de gente que hay. Porque claro, si sale en total, calculando unos 21,65, un poquito menos del doble de la suscripción normal, necesitarán por lo menos duplicar la gente para que les salga interesante, si no, van a ganar muy poco. Pero bueno, ya veremos cómo va esto. Desde luego va a ser interesante. Y para nosotros como usuarios, olvidándonos de si es rentable, olvidándonos de cualquier otra cosa, sería fantástico. Tal cual. Pues mira, al hilo de esta noticia, y ya para acabar el bloque de la actualidad, hay una noticia interesante en cuanto a en qué momento la salud de este medio de los videojuegos, porque es que el gasto en videojuegos está bajando mucho a nivel general. Solamente están subiendo las suscripciones. Estos son datos que proceden del mercado estadounidense, pero que sí que nos dejan una buena lectura de la situación actual que estamos viviendo dentro del sector. Y es que, según la firma NPD Group, el último trimestre en el mercado de videojuegos en Estados Unidos se han registrado un 13% menos de gasto respecto al mismo periodo anterior, en el año pasado. Lo único que han subido, recalco, han sido las suscripciones, ya que la venta de accesorios también ha caído un 11%. Esto es muy llamativo. Recuperamos lo que estaba comentando Sofía antes, que también lo había sacado a colación porque tiene mucho que ver. Estamos hablando de planes familiares de Xbox y estamos viendo cómo la gente ya no compra tantos juegos, pero se inclina a las suscripciones. Aún así, ¿qué juegos compran? pues los más vendidos, por supuesto, quiero recalcar, segundo trimestre 2022 Estados Unidos, en orden alfabético, es decir, que tampoco podemos, algunos de ellos. Tenemos Among Us, Angry Birds 2, Bingo Blitz, Call of Duty Warzone, Candy Crush, Diablo Immortal, Elden Ring, Fortnite, GTA V, Kirby La Tierra Olvidada, Lego Star Wars, Mario Kart 8, Madden NFL 22, Pokémon GO, Roblox, Los Sims... Bueno, pues estos son los juegos, aparte de otros. La consola más vendida sigue siendo Switch, también es muy llamativo, y en ese informe apuntan a la ausencia de grandes lanzamientos en ese periodo analizado y sobre todo al problema de stock, que no hay consolas para comprar o no las suficientes. Pero en cualquier caso, el titular está bastante claro, se gasta menos en videojuegos y crecen las suscripciones. ¿Esto va a seguir así? ¿Es algo puntual del momento que estamos atravesando, de la crisis de componentes, o va a ser una costumbre de aquí a no demasiado? Yo creo que sí, Sergio, que es eso, ¿no? Que debe ser un momento puntual. Es decir, estamos viendo que cada vez que hay una consola desaparece. Por otro lado, también hay que tener en cuenta una cosa. Esto es un informe de un trimestre en el que no ha habido ningún lanzamiento que fuera a vender consolas. De hecho, según estuve mirando, de todos los juegos que has dicho, solo dos salieron en ese trimestre, que fue Diablo Inmortal y lo de Star Wars de Lego, de Skywalker Saga, que ni siquiera están en los primeros puestos de venta. Es decir, no había tampoco muchas razones para comprar videojuegos. La gente, pues, nos hemos comprado algunos estaban incluso de los que me interesaban en suscripción, otros son gratuitos, o, en fin, no había nada que llevar, así que no me sorprende que bajaran las ventas. Pero es verdad que para el tercer trimestre y para el cuarto trimestre debería mejorar muchísimo este aspecto. Bueno, más del cuarto que el tercero, en el que saldrán juegos muy potentes. Este del verano, pues, la cosa está más de nicho y no están saliendo cosas muy potentes, pero el final de año sí pinta muy bien. Y de todas formas es que también estamos en una situación complicada. Estados Unidos ya ha entrado en recesión y tiene una... Nosotros nos quejamos con razón, pero en Estados Unidos tampoco te creas que andan muy bien. Tienen también una inflación del 8,5%. Eso significa que de tu sueldo de repente vale un 8,5% menos cuando vas a comprar. Y ya sabemos que lo primero que se recortan son las cosas no esenciales. Y los videojuegos, por mucho que nos gusten y por mucho que los necesitamos casi como el respirar, en realidad va por detrás de comer, dormir y respirar, ¿no? Entonces, pues es normal que teniendo tantas formas de jugar de forma gratuita, porque de hecho muchos juegos que citabas no tenían un coste más que micropagos o eran baratos, se haya tenido por eso. Si encima no, pues, los que sí quieren comprar no pueden encontrar la consola, pues tenemos una situación completa de bajada obligatoria, pero puntual por la situación esta. Hombre, yo espero que en el siguiente trimestre la cosa vaya mejorando, más para el cuarto que para este, y que la situación económica no sea tan mala como auguran, para que la cosa pueda ir bien para todos, pero... no creo que sea la tendencia, sinceramente, porque si no, las consolas las encontraríamos a pesar que hubiera pocas de las que se hacen en las tiendas. Y ya vemos que se venden packs a 800 euros y desaparecen. Sí, al final es un ciclo. O sea, yo lo veo, lo que ha comentado el trader, desde fuera como una flecha que lleva a otra y al final... Se ha montado un poco esta situación poquito a poco. A principio de generación pues había un poquito más de positivismo y tal, pero es verdad que lo veo como algo temporal, pero lo veo también como algo que no podía hablar en otros podcasts porque se nos ha faltado a lo mejor esa última noticia, a lo mejor que era relacionada con el tema de las ventas y tal, y era algo que quería comentar hace unas semanas, que es el tema de cómo al final las empresas quieren como generar demasiado hype por lanzamientos, los espacian demasiado en el tiempo, y a mí me da la sensación, y lo sigo pensando, que este cuarto trimestre ha sido más de sorpresa y que han empezado con God of War, luego que si otras empresas también sacan sus lanzamientos, ahora mismo no recuerdo, pero con God of War digamos que empezó un poco ya los demás a atreverse, a salir un poco a la primera línea y decir voy a sacar también mi juego. Y es precisamente porque al final no pueden estirar tanto el chicle. Si tienen muy pocos lanzamientos, porque yo creo que aquí el problema está en que la siguiente generación, o esta generación, perdón, es de techo gráfico muy alto, de desarrollos AAA muy extensos y tal, llegará un punto que ni siquiera van a ser capaces de sacarte un juego en cada generación. Es decir, ahora, por ejemplo, con el GTA 6, lo hemos hablado otro día, sí, saldrá para esta generación, sale como al final de esta generación y siempre estamos ya con la retahíla de un solo juego en una generación. Cuando antes, por la tecnología, porque esto es así, no, yo entiendo cómo funcionan las cosas y no lo digo porque sea tonta en ese aspecto, y entiendo que antiguamente era más fácil hacer juegos, pero estamos llegando a un punto no sostenible donde habría que ver que si lo que realmente las empresas quieren es recibir ingresos continuos, pues entonces tendrán que hacer desarrollos más pequeños o nosotros como jugadores esperar menos de ese tipo de juegos, porque al final llega un punto que por mucho hype y mucho espaciado de juego que hagan, al final tienen que sacar algo porque si no se mueren. Totalmente. La tendencia, desde luego, bueno, pues parece que va en esa dirección. Es verdad que nosotros no solemos hablar, o mejor dicho, siempre lo dejamos para el final, como dice Sofía, el tema de las ventas. No por nada, sino porque es una cosa que a veces fluctúa, que depende del momento. Tampoco es una cosa que yo particularmente entienda demasiado, más que como cualquier jugador a pie. Pero bueno, está bien decirlo porque es que esto está ocurriendo. Yo, desde luego, sigo con la intención de comprarme una Play 5 algún día, en algún momento, a 500 euros, ya lo dejo muy claro. Más no voy a subir, lo tengo clarísimo. Leí hoy a Tony, que ponía también un mensaje por redes diciendo: uf, me quiero comprar una Play, me están dando el picorcito porque cada vez hay más juegos, pero yo no voy a pagar X cantidad y no sé, y lo estaba pasando mal, bueno, siempre relativizando, ¿no? Pasarlo mal. Pero bueno, que ya veremos lo que hace. Y Nuria, ¿quieres decir también algo antes de cerrar este bloque ahora sí que sí de actualidad? Sí, que yo creo que a lo mejor que yo me hago mis pajas mentales, ¿eh? Pero yo sí que creo que realmente va a ser una tendencia, ¿eh? El hecho de que cada vez se haga más dinero con las suscripciones y se compren menos juegos físicos, ¿eh? O sea, es decir, las suscripciones lo que te ayudan es a poder picotear diferentes juegos, tanto de salida como anteriores generaciones, que yo creo que es una cosa que al principio lo usaba más Xbox, que te dejaba jugar a 360 y tal, y ahora sí que luego con el Switch Online te deja jugar a juegos anteriores y ahora con las suscripciones de Play también, ¿no? Pero no sé si os pasa a vosotras, pero yo creo que hay mucha gente que paga suscripciones que luego usa poco, ¿no? Y que no acaban cancelando, porque las empresas acaban sacándose un buen pico por eso. Sí. Entonces, es verdad que la pandemia, como todas sabemos, hizo que la gente comprase juegos, etcétera, y ahora pues creo que se está estabilizando, pero es verdad que pienso que la gente que se gastaba antes 70 euros y ahora que valen 80, no creo que los haya dejado de comprar porque valgan 10 euros más. Creo que pues también influye, ¿no?, lo que comentábamos, que no hay consolas, etcétera. Entonces, pues si no hay consolas, pues no compro, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente también se lanza a, bueno, pues tengo la consola nueva, pero no salen juegos nuevos, no me voy a comprar lo que sea que salga, si no me gusta, porque vale 80 pavos. Es que claro, son 80 claro. pavos, son muchos euros. Entonces, creo que mucha gente también se mete en el tema de suscripciones también por eso. No sé, al final es eso, ¿no? Pienso que a día de hoy, que para personas que quieren probar juegos, ya sea porque no juegan mucho, ¿no? Personas que pues tienes las típicas amigas o los típicos amigos que pues juegan pues como lo más mainstream, que no está bien ni está mal, simplemente pues cada uno que juega lo que quiera, ¿no? Y que quiera conocer géneros nuevos o IP nuevas, pues al final es que las suscripciones están bien, y también para la gente que quiere estar a la última, también suscripciones como por ejemplo Xbox, es que te por 15 euros, por 10 euros, tú puedes jugar a cosas nuevas. Y entonces luego al final, si te gustan, yo es lo que hago, ¿eh? O sea, también es mi modo de jugar, ¿eh? Pero yo muchas veces tengo la suscripción y si me gusta el juego, luego me lo compro, ¿no? Entonces, recuerdo que... Perdona, y además quiero que me cuentes la anécdota, pero que eso, que también depende mucho de la situación de cada uno, y veo lógico que miremos a nuestro bolsillo en un momento como el actual, saliéndonos ya un poco del tema videojuegos, pero es verdad que tal y como está el mundo y las cosas que están ocurriendo, veo normal que nos pensemos dos veces hacer cualquier inversión de dinero. O sea, que lo entiendo, que si me pilla en un buen momento y me ocurre como a ti, Nuria, que un juego me encanta, luego me lo compro, pero a lo mejor no puedo porque no tengo el dinero. Pues mira, lo he jugado por un euro del Game Pass. Y no nos olvidemos que existe la segunda mano, que es una cosa que la gente, como que yo soy muy defensora de la segunda mano, y muchas veces que sí que está el game y todo lo que tú quieras, pero que bueno, que en el game te hablan igualmente, pero yo por Wallapop me he sacado juegos muy baratos, juegos que me han gustado, me los he jugado y luego me los he comprado en Wallapop. Entonces sí que al final creo que Muy a mi pesar, yo creo que va a pasar con los juegos físicos como ha pasado con la música, que hace unos años todo el mundo nos comprábamos nuestros CDs. ¿O el vinilo? Sí, pero el vinilo creo que está más ya relacionado con el coleccionismo. Exacto, y yo creo que va a pasar eso con los juegos. Claro, claro, a eso me venía a referir. Entonces, la gente que compra CDs a día de hoy es gente que o es muy fanática del artista o es por coleccionismo. Y yo creo que al final con los juegos físicos va a pasar exactamente lo mismo. Nos gusten o no, pero al final creo que va a pasar eso. Cada vez van a sacar, de aquí a 10 años yo creo que va a haber, y 10 años son muchos años, pero creo que va a haber mucho cambio. Incluso antes, posiblemente antes, porque en 5 años si pensamos cómo era nuestra manera de jugar de aquí hace 5 años, o sea, de aquí 5 años atrás, era muy diferente, ¿no? Yo no me esperaba el tener una consola que no tuviera para meter un juego, o sea, yo me hubiese vuelto loca, es decir, me he gastado 250 euros o 300 euros en una consola que no tiene para CD, que dices, pues ¿cómo juego? Bueno, pues con las suscripciones, ¿no? Entonces, creo que al final va a acabar siendo, pues bueno, una manera de coleccionismo y es así, o sea, y lo que me parece también heavy es que, bueno, que esto ya entra, lo que decíamos, Nintendo, por ejemplo, cómo se sigue, bueno, Nintendo y todas, te siguen vendiendo los juegos extremadamente caros y simplemente te viene una caja con una portada, digamos, y un CD, que ya no te vienen ni libritos ni nada, ¿no? Que dices, hostia, pues para 80 pavos, pues yo sé que hay crisis del papel, pero no sé. Pues tuviste lo de Live Alive, ¿no? Cuando abres la caja y te encuentras que tienes el cartucho. Nada absoluta. Sí, sí. Nada de nada. Claro, y dices, pues joder, pues me gastas 60 pavos en un cartucho de diminuto, ¿no? Pues bueno. Sí, es un poco triste. Fue muy triste porque con la mejor intención del mundo, como no salió aquí en España el Chrono Trigger, hice un unboxing para ver cómo, el Chrono Trigger no, el Chrono Cross, un unboxing cuando me llegó de Japón para ver cómo era y demás, y lo abres y está el cartucho. Y ¿cuánto te duró el vídeo? O por detrás. Fue corto, un poco triste. Claro, pero es que a día de hoy, yo de los juegos que me he comprado nuevos desde hace mucho tiempo, yo no recuerdo ningún juego que lleve nada más aparte del juego. Sí, pasa rarísimo. Bueno, ya sabes que una edición de coleccionista ya es de coleccionista si te incluye un manual, o sea, ya. Claro, pero y estás pagando ahí las perras, ¿eh? Sí. Que te sale más dinero, por 60, 70, 80 euros, que es mucho dinero. Y por ir cerrando, es que tampoco quiero que nos vayamos por las ramas, pero que sí, que creo que también es el discurso en este caso, enlazando con la anterior noticia de Xbox, de la idea es jugar, no importa el cómo. Habrá quien lo prefiera en físico, habrá quien quiera pero no pueda, habrá quien no quiera y lo haga por suscripción. O sea, que hay muchas opciones y que lo importante y que no debemos perder el norte, y creo que nosotros desde este podcast, gracias a programa como este o los informes de emisión, intentamos siempre ensalzar la obra en sí, más allá de todo el ruido que hay alrededor. Entonces, no sé hasta qué punto es negativa la noticia del gasto en videojuegos está bajando si luego la acompañas de esa segunda parte de es que las suscripciones están creciendo. Porque el gasto no significa que se juegue menos. Eso también hay que indicarlo. Vamos a dejarlo ahora sí que sí en este punto, porque yo que soy aquí, voy con el látigo, intento que esto dure una hora porque es express y no estamos faltando a la palabra. Esto ya ni dura una hora, ya vamos por la hora y media, ya hemos perdido cualquier tipo de credibilidad. No pasa nada, pero ha sido por hablar de cosas que nos gustan, que es lo importante. Así que ahora sí que sí, vamos con la despedida del programa de hoy. Es que veo un Pokémon y es que siento la necesidad imperiosa de hablar, de comentar todo lo que ha sido mi vida al lado de esta maravillosa saga, más allá de lo que yo diga o deje de decir, porque soy totalmente subjetivo y eso creo que también se refleja y se ha notado en este programa, por eso ha durado como media hora más. Pero bueno, que tampoco me obsesiona el tema de la duración, quiero dejarlo claro. Nuria, que ha sido un placer tenerte en este programa y que te esperamos aquí la semana que viene. Bueno, pues la semana que viene no va a ser porque me voy de vacaciones. Cierto es verdad. Y nos escucharemos otra vez en septiembre. Yo sí que os escucharé estos días. Y sí, lo siento por haberme emocionado, pero es que yo es Pokémon, me vengo arriba, lo enaltezco. Yo todos mis, o casi todos mis peluches de la cama son de Pokémon. Y mira, os voy a decir ¿cuál es tu Pokémon favorito? Por favor, a ver. Ay, No, Suicune. No, no. Vale, muy guay. Es que yo, mi Pokémon favorito, o sea, de Pokémon, digamos, bueno, físico no, porque no existe, pero de juego es el Cristal. Y como tal, Suicune, yo es una cosa, pero me representa Snorlax. ¿Has visto el cojín ese gigante que venden? Bueno, cojín, claro, es como una cama, o sea, un peluche enorme. En mi casa no cabe, pero yo cuando tenga yo mi casa, mi chalet de la montaña, eso va a estar, vamos, lo sabe Dios. Pues nada, Nuria, que te lo pases muy bien en esas vacaciones más que merecidas, ¿eh? Muchas gracias y nada, ya os seguiré escuchando. De vacaciones, pero os escucharé. Eso, pues igual, Sofía, a ti creo que la semana que viene sí, porque yo tengo un lío ya en la cabeza. Yo creo que también. Ya veremos. Si no, ya te iré avisando porque sería por algún cambio de última hora, pero sí, con mucha. Me ha encantado también el programa de hoy con lo del tema de los Pokémon. Yo, a pesar de que no soy muy fan, a finales la infancia, y para mí mi favorito es el Jigglypuff. Toma ya, hombre, Jigglypuff mitiquísimo, ¿eh? Mitiquísimo. O sea, y en la serie que siempre los dormía y luego les pintaba la cara. Y se enfadaba, es como yo, sí. es mono y cute, pero se enfada, tiene muy mala leche y es pequeñito, o sea que muy yo. Es verdad. Pues Atreides, a ti no te voy a preguntar cuál es tu Pokémon favorito, pero que nos vemos Pikachu, la semana que viene. Pikachu, he visto Detective Pikachu y estaba muy bien. Bien, bien. Es que no tengo ni idea de Pokémon, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué le vamos a hacer? En fin, nada, pero yo la semana que viene en Plifi que estoy y me lo he pasado muy bien. Además, me ha venido muy bien para aprender muchísimo. Como todos los programas de Pokémon, me sirve para aprender muchísimo sobre esa saga, porque al no haberla jugado, me pilla completamente de fuera. Solo me llaman la atención detalles que afortunadamente no he hablado porque iban a sonar muy vinagres, pero no ha hecho falta. Pero tú no te cortes, tú habla. No, pero si no, no ha hecho falta. Lo mejor es que Nuria ha hecho una disección completísima poniendo la parte buena y la parte mala. Pues nada, mi favorito, me gusta mucho Scizor. Es un pedazo de Pokémon. Y luego también me tira por el lado cute Skitty, que básicamente es un gato. Que en la serie además lo llevaba la entrenadora, que se llamaba Aura, y participaba en los concursos Pokémon, que es una cosa que se ha perdido y se tendría que recuperar en la saga, los concursos Pokémon. Pero bueno, ahí se queda, que esto es el Batallón Pluto y que muchas gracias a todos por escucharnos una semana más. Un saludo, amigos.